oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Alfonso Riverol, fundador de la Fundación Venezolana Procura, de la parálisis, que busca lograr una vida íntegra a personas físicamente impedidas como él. Un día dijo: tengo la fortuna de amar la vida y decidí vivirla de las distintas maneras como me es posible. Solo deseo ser un puente de alegría a aquellos que, como yo, no pueden valerse por sí mismos y aspiran a realizarse como seres humanos completos. Corte se imprime. ¿Escuchabas? Oído al tambor. Palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.